Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La posible instalación de un nuevo refugio para personas en situación de calle en el centro de la capital departamental ha generado expresiones de preocupación en diferentes ámbitos. Y era lógico consultar sobre este tema a quien es el alcalde de la ciudad de Maldonado, y por eso lo convocamos. Sabemos que está en Aiguá, allí esperando en minutos participar del acto por la fecha patria, pero agradecemos a Andrés Rapetti estos minutos. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Jorge, muy buenos días a toda la audiencia de AFEN. Es un gusto estar con ustedes. Bien, ¿cómo has ido procesando esta situación que yo relataba recién sobre el nuevo refugio en la capital? Bueno, sí, con preocupación, compartiendo el planteo de los vecinos y comerciantes del centro ante la inminente apertura de un refugio en plena zona céntrica. En realidad no fuimos partícipes en realidad de todo este proceso. Nos enteramos ayer, obviamente nos pusimos inmediatamente en contacto con las autoridades del MIDES a nivel departamental. Si nos consta, y bueno, es decirlo, el esfuerzo que han hecho por conseguir lugares, que no ha sido fácil. Ellos nos dieron las explicaciones correspondientes, lo hablamos con Estibana, con Marlena Sumarán, con quien además tenemos un trato desde mucho tiempo. Nosotros hemos colaborado mucho con los refugios que están en Boulevard Artigas, desde el municipio, con los dos refugios, en múltiples oportunidades, en múltiples formas. No es el momento de hablar de eso ahora. Pero bueno, sí, también ayer cuando se conoció la noticia, no solo desde la Cámara Empresarial, sino de Fuerzas Vivas y vecinos de forma independiente, nos llamaron permanentemente para plantearnos la situación. También además que fue un tema que llegó al intendente. Y bueno, la preocupación de qué va a pasar en adelante, la preocupación también de la necesidad, porque aquí nosotros como gobernantes tenemos que tratar de bajar la pelota y pensar, no solo cobrar al grito, la preocupación de entender la preocupación del MIDES que tiene por darle solución a las personas que están en situación de calles, en contextos cercanos a donde suelen pernoctar, que por ese lado entendemos la posición del MIDES, pero por otro lado también sabiendo que tenemos un centro tremendamente amenazado desde el punto de vista comercial y de lo que es la fluidez de público, que no era el lugar más propicio. Así que bueno, aguardando ahora novedades, hoy hay una reunión importante que se va a realizar en la Cámara Empresarial, con cuyo presidente hablamos en varias oportunidades ayer, con Rolando Rosenblum, viendo a ver y explorando alternativas, siempre teniendo claro que no es la responsabilidad del municipio ni de la intendencia la atención a personas en situación de calle, pero no deja la problemática que se genera en torno a ellos ser un foco de preocupación para nosotros, ¿no? Andrés, vos sabés que es reiterado el comentario muchas veces del aspecto que se genera durante las horas del día cuando las personas no pueden estar en el interior del recinto y hay un acampamento allí frente al recinto, junto allí al Boulevard Artigas, ¿verdad? Y realmente la gente también se pregunta por qué de repente, teniendo en cuenta que ellos reciben el aporte del Estado en lo que tiene que ver con la posibilidad de tener un techo para dormir, un lugar para bañarse, para alimentarse, ¿por qué de repente de día no tienen la iniciativa de tener un trabajo? ¿O por qué de repente, por ejemplo, en los jornales solidarios no se le pone como requisito que durante el día también tengan un hábito laboral, un hábito de trabajo, ocupen sus horas, puedan generar su propio dinero, puedan tener su sustento como para mañana buscar una salida que los independice de una situación tan extrema como esto? ¿Se piensa en buscar una solución de esa manera, por ejemplo? Bueno, Jorge, son varias puntas. Tu comentario es muy propicio y habilita una temática que no se puede abordar en solamente unos minutos, y es el tema también. Lo entiendo, lo digo a nivel a nivel de título, lo digo a nivel de título, sí, simplemente, por supuesto. Sí, sí, ¿no? Y está bien, y se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Recuerden que el Mides, en estos años anteriores, que mudó el refugio Maldonado Nuevo Boulevard Artigas, el refugio era un refugio nocturno, y se cerraba durante el día, y ahí teníamos toda la problemática de los vecinos en torno a Maldonado Nuevo, que nos suplicaban, por favor, una solución. A ver, el Mides, no la intendencia del municipio, sino el Mides, encontró ese lugar alternativo en Boulevard Artigas, después se abrió un segundo hogar de invierno, le llamaban, refugio de invierno, y permitió también después que se pudieran quedar de día, que fue uno de los reclamos que más hicieron. Y este refugio que están abriendo, por lo que nos dijo la coordinadora, lo que nos dijo Mayor Arenado, es un refugio nocturno. Entonces ahí estaban las posibilidades de que se pudiera expandir el horario para evitar que estuvieran pernoctando en la calle o que se quedaran en la calle. Es decir, hay algunas posibilidades abiertas que nosotros hemos solicitado que se contemplen, porque obviamente es la forma de que si se va a llevar adelante ese refugio, si ya está alquilado, si ya se han hecho mejoras, que por lo menos mitiguen un poco el impacto y que dé o que se acerque más a lo que Mides pretende, que es que la gente no está en la calle pernoctando durante las noches. Entonces, lo de la contrapartida, sí, mira, muchísimos de las personas que están en situación de calle y que utilizan el refugio Boulevard Artigas, nos consta que muchos de ellos, por ejemplo, son trabajadores del Plan Acceso, que es un plan del Mides Nacional, en donde se les facilita una inserción laboral en el municipio de Maldonado. Nos envían muchísimos integrantes del Plan Acceso, no solo a nosotros, a distintos espacios de instituciones, espacios públicos en general, organizaciones, y es un salario a cambio de trabajo, no es un dinero que llega a cambio de nada. Es un salario a cambio de trabajo, en algunos casos con más suerte, con otros con menos, porque es población compleja, muchos de ellos están en situación de drogodependencia, con toda la patología que eso genera y la distorsión de los hábitos de comportamiento. En el municipio hemos tenido suerte diversa en ese sentido, pero en líneas generales, la gente cuando ha tenido la oportunidad de trabajar, ha trabajado. Yo destaco el Plan Acceso porque es un plan que ha llevado adelante esta administración del Mides y que ha permitido que las personas reciban un dinero a cambio de una contraprestación que le dan a la sociedad. O sea, por ese lado se está trabajando. Ahora, lo que tenemos planteado aquí es otra cosa, y es el hecho de que va a haber un refugio en el centro de la ciudad. Y eso es lo que los comerciantes y los vecinos del centro, sobre todo a nivel de comerciantes, nos han transmitido esa preocupación. Se la transmitieron también a las autoridades del Mides, que además fueron, dieron la cara, dieron las explicaciones. O sea, aquí nadie se está haciendo a un costado. Y están abiertos a hablar. El tema es que, claro, la solución le corresponde al Mides, al gobierno nacional, y nosotros como alcaldes, como municipio, inclusive como intendencia, estamos siguiendo muy de cerca esto, ¿no? Bien, sé que te tengo que librar. Mi última pregunta. Hasta donde tenemos entendido, el Mides también da una respuesta a los comerciantes, en el sentido de como una situación parecida a la que pasó en Piriápolis, de decirles, bueno, a ver si ustedes también nos ayudan a encontrar otro lugar, que manejemos otra alternativa, que de repente pueda ayudar a contemplar las dos situaciones, la de la gente en situación de calle, la de los empresarios, y también quien está de alguna forma lidiando con este problema, que es el propio Mides. ¿Ha llegado a ustedes esa sugerencia? Sí, efectivamente, así lo plantearon. En Piriápolis se llegó a esa solución. Mides entiende que el lugar que se consiguió no es el más apropiado porque está demasiado lejos de la zona de concentración de personas en situación de calle, pero fue lo que se consiguió. Y también lo plantearon ayer, que quedó sobre la mesa en la reunión que llevaron adelante con integrantes de la Cámara Empresarial. Llegó Mides, y lo sé porque me lo transmitió la Cámara Empresarial, me transmitió Mides, o sea, nosotros no estábamos invitados a esa reunión, nos enteramos muy sobre la hora y estábamos solucionando problemas en otros barrios y no pudimos asistir. Sí, está abierto a una solución, el tema es dónde, primero que se encuentre un lugar, es lo que Mides plantea, y que ese lugar quede relativamente cerca de la zona céntrica. Y han buscado por todos lados, y lo que nos decían es que realmente no habían encontrado. Entonces, bueno, estamos viendo ahí de qué forma encarar este tema. Tenemos un problema instalado, lo sabe Mides, lo saben los vecinos, lo saben los comerciantes, y obviamente también lo sabe el municipio y la intendencia. Andrés, ¿cómo está Iguá a esta hora? Hermoso, ¿sí? Como siempre. Bueno. Muy prolija la ciudad, unas fachadas espléndidas, limpia, todas las calles además señalizadas, se nota que nada. Hubieron intervenciones de parte de la Dirección de Tránsito, los pasos cebras, pintados, las líneas divisorias, los cordones. Hay una niebla que alterna con un poco de sol, y se ve el Valle de Aiguá en su plenitud, y obviamente en mi caso reminiscencias de mi niñez que son lindos recuerdos, ¿no? Y gracias por este tiempo, Andrés. Un fuerte abrazo, salud. Gracias igualmente. La conversación era con el alcalde de la ciudad de Maldonado, con Andrés Rapetti. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía.